Escúchanos el 22 de abril desde Radio Aula y Tras mi Tierra 2012. El 22 de abril participo en vivo en los estudios de grabación de Puentes al Mundo. Participo en la cuarta maratón de radio en internet Tras mi Tierra 12, en directo o en diferido con un audio pregrabado, el 22 de abril de 2012. En puentesalmundo.net. Are we human? Or are we dancer? El 22 de abril, Día de la Tierra, tomamos conciencia de los recursos naturales de la Tierra, de la importancia de la educación ambiental y de la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables. La Tierra es nuestro hogar, el hogar de todos los seres vivos. La Tierra está viva y somos parte de un universo en evolución. Radio, a través de internet, debates, entrevistas, tertulias, relatos, experiencias educativas, cuentos, canción, denuncias. Si no puedes participar en directo, puedes empezar a subir tus audios. Nosotros los vamos a transmitir en directo el 22 de abril. Reserva tu espacio para la participación en puentesalmundo.net. También puedes participar en directo escuchando o haciéndote escuchar el día 22 de abril solo con una cuenta de Skype. Escúchenos el 22 de abril desde Radio Aula y Tras mi Tierra 2012.